El software libre toma el control de la radio. Desde este momento, Radio Liberada. Bueno, arrancamos este décimo programa de la tercera temporada de Radio Liberada. Hoy estamos Albert y con mi invitada, Katherine. ¿Cómo estás, Katherine? Hola, Pablo. Hola, Albert. Muy bien. Agradecida por la invitación. Hoy, pues, probando aquí con Radio Liberada. Ajá. Albert, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Un saludo a... A mí no me digas Albert, Kate, me dices mi amor. Bueno, aquí con un tema hoy bastante ligero, vamos a hablar de podcast. Ajá. Casualmente, fíjate que es algo que hacemos y de lo que no hemos hablado. Todavía no hemos hablado de eso. Entonces hoy es un tema bastante ligerito, pero interesante, ¿no? De algo que viene en influencia. Si bien no es nuevo, ¿verdad? No, fíjate que el concepto no es nuevo. Más sin embargo, pues de alguna u otra forma siempre ha estado, pero adormecido. Entonces, hasta ahora, como te explico, pues está tomando este auge. Sí, realmente, o sea, lo que es, lo que son los audios o los videos en distintos formatos en la web, existen prácticamente desde que existe la web. Sin embargo, el concepto de podcast es un poco más nuevo que eso, ¿no? Sí, bueno, recuerda que estamos hablando de lo que tú comentas, es que prácticamente esto nace con el internet. Refiriéndonos a aquellos de lo que son contenidos multimedia, pues, de imágenes, audios, videos. Pero ya el término podcast, pues, como término, nace en 2004. Así es. Es una combinación de iPod, sin que esto valga pauta publicitaria. Ajá. Con broadcasting. Lo que pasa es que está bien, o sea, es el iPod porque es el primer aparatito que se hace como con ese fin, ¿no? Entonces, bueno, era de tomar ese nombre. Y broadcasting, que es, viene de radio, ¿no? Que es un término de radiodifusión. Ah, bueno, tomando en cuenta de que esta semana se celebra en Venezuela el Día del Radiodifusor. Ah, sí, también. Entonces, felicitaciones a todos aquellos radialistas, aquellos radioaficionados, a nosotros que hacemos radio a nuestro estilo. Entonces, sí, nosotros hacemos una mezcla de radio y podcast. Una felicitación extensa a todos ellos. Entonces, bueno, hablábamos de que es un término que es acuñado a partir de 2004. Digamos que, bueno, fue en 2004 y que Adam Curry, un VJ del canal MTV, fue de los primeros que creó este tipo de empresas. Ajá. Este VJ se llama Adam Curry y que posteriormente pues fundó una empresa llamada Mevio, plataforma, que es una plataforma que agrupa cientos de podcasts y videocast. Recordando que, bueno, de que el podcast no nada más reduce a lo que es sería el compartir audios. No, puede ser video también, sino claro. También puede venir acompañado de videos. Yo voy a mencionar un poquito la versatilidad que tienen los podcasts. Me parece que es algo bastante versátil, ya que cualquier persona puede crearlo. Claro. Y puede ser de un tema libre, ya era lo que ustedes estaban mencionando. Esa versatilidad de compartir información, solamente hay que, pues, crear un pequeño espacio, un pequeño... Sí, tener un sitio donde alojarlo. Y esa versatilidad de poder compartir información allí. Y lo importante que ya ustedes mencionaban, no solamente de audio, sino también se pueden compartir imágenes y videos. Y entre la versatilidad que tiene, bueno, lo fundamental es que es a demanda, ¿no? O sea, uno crea el podcast y después la gente lo puede descargar en cualquier momento y escuchar en cualquier momento. No depende de un horario para escucharlo. Aparte de eso, ya actualmente pues se está como implantando así como una tendencia, como se está llevando así como una moda, como una tendencia, cada quien desde el enfoque personal que quieran darle, pero es algo muy versátil y muy, muy práctico de usar. Sí, eso tuvo, incluso ahí por el 2004, por ahí es que tiene su auge, por eso es cuando se le pone el nombre, es cuando tiene el auge, pero hoy por hoy incluso ha crecido con el tiempo. Bueno, fíjate que acá te mencionan lo que es importante, ¿no? De la versatilidad y la facilidad que da que cualquier persona, pues, con un teléfono inteligente puede hacer un audio y compartirlo en la web. Ajá. Y fíjate de que, digamos que de alguna otra forma, ¿no? Los temas que hemos ido tratando en otros episodios de Radio Librada van relacionados. La vez pasada, el capítulo pasado, hablábamos de la neutralidad en la red. Ajá. Que entonces, digamos que hablaba de una democratización del internet. Uh-huh. Digamos que para este caso ocurre lo mismo. Que cualquier persona con los dispositivos adecuados, pues entiéndase un teléfono, una computadora, una tablet, puede hacer sus audios y los comparte, así como hacen los blogueros, como hacen los youtubers, como hacen esta nueva tendencia que hay que se llaman los influencers. Ah, sí, es otra historia, sí. Entonces, pues cualquier persona, y fíjate que es lo interesante de esto, ¿no? Y que no tienes que ir a un espacio, a una radio, solicitar un espacio radial, pagar por el espacio radial. No, lo bueno es que la persona está generando, o sea, su propia opinión, digo, y haciendo comunicación. En definitiva, sin depender de ser un simple consumidor de la comunicación, ¿no? Él puede ser un generador. ¿Se podría considerar como la radio del futuro? No sé, porque en realidad la radio... Por ejemplo, la radio tiene una penetración del 97%, por ahí 96% de la población. O sea, está muy lejos aún de esto que uno dice, bueno, sí, todo el mundo, que cualquiera tiene internet, pero en realidad, lo mismo que hablábamos en otras ocasiones, o sea, aún el porcentaje, aunque en nuestros países casi todos tenemos internet, digo, o sea, el porcentaje en la población mundial es mucho más el que no tiene internet que el que tiene. Digo, entonces, lo de la democratización es relativo. ¿A quién tiene acceso realmente a eso? Pero sí, no hay ninguna traba para poder producirlos. Y prácticamente no tiene costo producir esto. Yo no sé si será suplementario de la radio. O sea, yo creo que es complementario. Bueno, digamos que puede ser complementario realmente. A propósito de los podcasts, siguiendo la tendencia de Radio Liberada, está en proyecto iniciar. Yo tengo un proyecto para iniciar un podcast y, pues, esta información es bastante oportuna y bastante interesante para todas aquellas personas que nos escuchan y que quieren incursionar también en esta área. No, bueno, sí, fíjate que entonces concordamos eso. Y otra ventaja que tienen los podcasts es que no ameritas un conocimiento informático avanzado, para nada, o sea. Ni siquiera necesitas un gran conocimiento en temas de audio, digo. Basta con practicar un poquito, digo, es una edición básica la que necesita un podcast. Con cualquier software libre, por ejemplo, como Audacity, alcanza y sobra para editar un audio. Y como equipo, como equipamiento, básicamente con una computadora y un micrófono te alcanza. Después, si quieres tener mejor calidad de sonido, distintas cosas, bueno, puedes ir mejorándolo. Pero con una computadora y un micrófono puedes hacerlo. Sí, bueno, eso es lo bonito y lo interesante de esto, ¿no? Que hablábamos de lo de que cualquier persona puede hacerlo. No amerita gran conocimiento, tampoco amerita un equipamiento técnico. Y también, bueno, una de las bondades que da es que a la persona que quiera escucharlo, no tienes que estar conectado a una emisora, sintonizando una emisora a un horario determinado, ¿no? Sino que lo escuchas... a la hora que... Tenemos el pequeño podcasting. Sí, bueno, tenemos un equivalente a... Sí. Siempre tenemos un tercer elemento aquí presto para colaborar con Radio Liberada. Ni siquiera, hablando de que no necesita estar en un dial a una hora determinada, ¿no? Ni siquiera necesita abrir un navegador. Vamos a verlo después, más adelante, el tema de la sindicación o el RSS, por ejemplo, y cómo se pueden descargar los capítulos de podcast que uno puede seguir. Hay programitas para eso, donde uno ni siquiera tiene que entrar a la web para descargarlos y pasar los capítulos nuevos que hay. Sí, bueno, más adelante estaremos compartiendo también estos temas, ¿no? Lo que son los feeds, los RSS, software... Es parte... O sea, un podcast, para que sea podcast, tiene que ser sindicado. O sea, tiene que tener un RSS, justamente. Sí, entonces ya en la próxima parte vamos a ver qué es lo que hace que un podcast sea un podcast... Las bondades que nos ofrece, que ya vemos, ya Pablo menciona de que no amerita una conexión a internet para... O conectarse a internet, en este caso. Conectarse a internet sí precisa. Lo que no necesita es abrir el navegador. Exacto. Abrir el navegador. Exacto. Para poder descargarlos, ¿no? Entonces vamos con un temita. Sí, vamos a escuchar un tema musical y después seguimos con este tema de los podcasts y vemos algunos temitas más sobre esto. El Vic y un paquete de Atala. No he podido ponerle el pecho a las balas y con mis ropas de humo y mis manos cenicero ardía en calor como si fuese enero. Levantar, pero no puedo, así que decido tirarme al suelo. Atado en confusión, como casi siempre. El Winston me recuerda lo que se siente. Tomando el sol en el pasto caliente. De show y nibusito y siempre al lente. Arreglamos y nos fuimos para el Tres Cruces. Consultamos los horarios de los distintos omnibuses. Compramos los pasajes y nos fuimos para casa. Hacer esos bolsos y agitar esa carpa. Seguro nos haría un muy buen tiempo. Puesto que empacamos todo el sentimental. Enfermo ya en el coche, no bajamos mal. Y caminamos 10 kilómetros para poder llegar. De pipa y de mate nos pusimos a armar. La carpa por supuesto mirando al mar. Tengo mi carpa mirando a la playa. Tengo mi carpa mirando a la playa. Tengo mi carpa mirando a la playa. Tengo mi carpa mirando la playa. Latas y paquetes de fideos en el porche. Todo prolijito y la torta de arroz. Sobres en orden, mochilas al fondo. Le vuelvo a dar de seca si me pongo cachondo. Y arranco como pa' hacer los mandados. Por Picaflor no me siento cansado. Suena el realistic cual fiel arrullo. Podría morir en tu pedregullo. Surtido, clarete suelto y pa' la carpa. Que el más veterano se rasque la barba. Tengo mi carpa mirando a la playa. Tengo mi carpa mirando a la playa. Tengo mi carpa mirando a la playa. Tengo mi carpa mirando a la playa. Tengo mi carpa mirando a la playa. Tengo mi carpa mirando a la playa. Tengo mi carpa mirando a la playa. Tengo mi carpa mirando a la playa. Ya después de haber escuchado este tema musical de la biblioteca virtual de Pablo, pues ahora vamos a seguir conversando sobre este tema, ¿no? Ya hemos visto un concepto, algunas características generales acerca del podcast, ¿no? Fíjate que investigando acerca de esto, encontré un artículo en una página que se llama inbounsacle.com y habla de 7 motivos para tener un podcast. Y me parece que es interesante compartirlo. El primer motivo establece porque da vida a las palabras. Digamos que le da. No es ese texto que puede ser un poco frío, un poco. Sino que va más allá, pues la palabra expresada, lo que sería la acentuación, la entonación. Tal vez puede reflejar hasta el estado de ánimo de la persona que está transmitiendo la información. Un segundo motivo habla porque te posiciona como un experto o puedes llegar a ser un influencer. Esto también amerita algo de constancia, disciplina. Y bueno, y que poco a poco, pues a medida que la gente va haciendo estas prácticas, a medida que las va desarrollando, las va mejorando. Un tercer motivo es porque ayuda a hacer networking. ¿Por qué esto? Bueno, porque se pueden hacer entrevistas. La ventaja que esto es que también te permite hacer entrevistas, guardas los audios, los puedes incluir dentro de tu podcast y vas involucrando a otras personas. Un cuarto motivo. Está en una relación, o sea, claro, una correlación. O sea, yo pudiera entrevistar, como lo hemos hecho en otras ocasiones. A su vez, a ti luego te entrevistan de otro lado. O sea, y eso permite esa vinculación. Un cuarto motivo es porque no molesta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se puede escuchar en cualquier sitio, a cualquier hora, mientras se hace cualquier otra cosa. O sea, que era lo que hablábamos hace rato, pues la comodidad que no amerita que estés sintonizando una emisora radial a un tiempo determinado. Un quinto motivo, que ya lo habíamos mencionado, es lo económico que resulta ser. Lo decía Pablo hace rato, para hacer un podcast, teléfono, una computadora, un micrófono, un software de edición de audio y pare de contar. Y una conexión a internet. Buena creatividad. Ah, bueno, eso sí. Y una creatividad, ¿no? Un sexto motivo, porque está de moda, ¿verdad? Recordar lo que hablábamos hace rato. O sea, ya los youtubers, los blogueros, ahora los podcasters también, pues van tomando cierto auge dentro de estas comunidades virtuales, ¿no? Y un séptimo motivo, pero esto ya sí es algo un poco más empresarial, es porque hay menos competencia. Establece este sitio web de que hay muchos más blogs y canales de YouTube que podcast, sobre todo en países de Hispanoamérica. Entonces es una opción interesante, pues, a las personas que quieren compartir información, como lo hablaba Cate hace rato, pues, que quiere hacer un podcast. Cualquier persona, pues, que le aficione la radiodifusión. Sí. Ahí como que hay algunas cositas, por ejemplo, la parte de los influencers y eso, digo, eso es un motivo más bien banal, digo, para tener un podcast. Digo, porque es como el que hace los videitos de las capturas de cómo juega la computadora. Digo, el único motivo para ser un influencer en esos aspectos es generar dinero. Digo, porque el hecho de, por ejemplo, en el caso de los chamos estos que hacen videos en YouTube, ¿no? De cómo juegan eso. Ellos tienen prácticamente un estudio de grabación en la casa y bien montado, ¿no? Porque han logrado, si se quiere, no digo que esté mal, digo que es un motivo un poco banal para hacer un podcast, digo. O sea que ellos han logrado, por ejemplo, comercializar o tener determinada cantidad de visitas por lo que te pagan, ¿no? Por clic en esos videos o en esos anuncios. Entonces el motivo de ellos es eso. Digo, no aportan demasiado. Digo, la realidad es que un podcast puede aportar según tus temas de interés o de tus amigos o de la gente con la que te juntes, un grupo de personas que quieren hablar de algo. Según el target al que uno quiera dirigirse. Exactamente. Pero sirve, es bueno más que nada para lo que hablamos, para democratizar la palabra. O sea, porque nosotros podemos hacer esto, como lo estamos haciendo nosotros, lo hacen muchas personas de distintos temas. No, normalmente los podcasts son temáticos. O sea, casi siempre son temáticos y comienzan y terminan. No son capítulos continuados, sino que empiezan y terminan. O sea, cada capítulo con su temática, o aunque sea el mismo, el tema que desarrollan y lo terminan. Y a diferencia de otras cosas que son como seriadas, ¿no? Bueno, fíjate que también un término aquí interesante, ¿no? Ahora que tú hablas de la democratización. Nosotros que somos entusiastas y activistas por el software libre, pues de alguna u otra forma compartimos conocimiento a través de nuestro podcast. Entonces fíjate que esto también es bastante interesante, pues que lo hacemos por convicción de una idea. Yo cuando hacemos Radio Liberada, yo lo veo como un hobby. Claro, nosotros no tenemos otro motivo que ese. O sea, nos reunimos porque una serie de amigos y hacemos esto, digo, pero no es por un motivo económico. Claro, si mañana quieren mandar donaciones, ahí está la cuenta de Bitcoin, no hay ningún problema. Pero no lo hacemos con ese fin. Nos reunimos una serie de amigos, tomamos mate, tomamos café, charlamos. Y debatimos y compartimos conocimiento acerca de esto, ¿ves? Porque también amerita, a pesar de que no elaboramos un guión ni nada, sino que al momento que nos reunimos es cuando empezamos a hacer a hacer este audio, pues, a hacer esta grabación y lo vamos sacando, pues. Y ya sí llevamos más de 30 programas de Radio Liberada, 3 temporadas, y compartimos conocimiento. Ajá, así que es lo importante de esto, ¿no? Sí, bueno, ya que Pablo lo menciona, los que han tenido oportunidad de hacer radio en vivo, pues saben que están limitados a un espacio de tiempo. También. No hay espacio para la edición. No. Entonces esa pues sería otra de las grandes ventajas de crear un podcast, de que te tomas tu espacio, te tomas tu tiempo para crear los efectos, para agregar y para darle toda la postproducción, ¿verdad? Exactamente, para darle toda la creatividad que quieras agregarle al contenido que quieras proyectar. Sin embargo, con el tema de la radio y la diferencia, ¿no?, entre radio y podcast, incluso entre radio de aire, digamos, radio terrestre que se llama, y radio web o radio online. Tú que conoces más o menos, que Katherine, en el tema de la habla y saluda. Saluda para que salga. Dile hola, estamos hablando de podcast. Hola, estamos hablando de podcast. Entonces, lo que te decía, Katherine, tú que has hecho radio y eso, viste que en radio es normal usar espacios de 2 horas, ¿no?, en un programa de radio. En internet, tanto en el podcast como en la radio web, no se suelen usar espacios tan largos, a lo sumo de 1 hora, porque es más difícil mantener la atención de la gente durante ese tiempo. O sea, te permite unas libertades, por un lado, como la que estábamos hablando, de poder editar, de poder hacer un montón de cosas en postproducción, que las vamos a hacer con este programa, sin ir más lejos. Pero también, que no es un límite, pero sí tienes que adaptarte al formato. Bueno, exactamente. No sería una limitante, pero sí sería pues como un formato no establecido, porque como lo dijimos, no, ya quedaba a criterio de cada quien, pero sí sería lo ideal hacer espacios cortos, de modo tal de también darle al usuario final la factibilidad de poderlo descargar y escucharlo sin que se aburra. Sin que se aburra y en el momento pues que mejor convenga. Exactamente. Entonces, Albert, ya no sabes ni dónde está Albert. Es que tenemos un cuarto integrante del equipo que bueno. Sí, bueno, entonces fíjate que eso, ¿no? La facilidad que me da editarlo, que bueno, hago algo que me gusta, algo que me entretiene. Sí, digamos de que bueno, de que se cumple algo de lo que van orientados los medios de comunicación, que sus principios establecen que es informar, educar y entretener. Ajá. Entonces, de alguna u otra forma, el podcast pues permite cumplir estos principios, que de alguna u otra forma a lo largo del tiempo se han, digamos que, degenerado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. También pues provee la ventaja de que cuando haces radio en vivo, para tú estar en un espacio radial, tienes que pagar por ese espacio, tienes que buscar anunciantes, auspiciantes, que es otro trabajo que tal sí, vez trabajo sí, fuera de micrófono. Menos que sea un tipo de radio comunitaria, ¿no?, que no se guía por temas comerciales. O que sea un locutor muy famoso, muy, muy afamado, que les lleguen en las pautas solas, ¿no? Sería otra... Claro, no, pero son dos formas de hacer radio distintas. Digo, o sea, pero tú tienes por un lado la radio comercial, que sí se nutre y obligatoriamente tú tienes que tener anunciantes y eso, porque si no, no puedes tener el espacio en la radio. Digo, pero después tenés las radios comunitarias, que son otro tipo de radios con otros fines, donde lo que importa es comunicar o debería importar sería tener la comunicación, digo, con la zona donde vives y aledaño, digo. Y eso no se guía por una pauta comercial. Y bueno, y yo creo que ahora vamos a ir a escuchar otro tema y después vamos a hablar un poquito del tema de cómo difundimos el podcast. O sea, la parte de licencias, por ejemplo. Sí, vamos a hablar de la parte de licencia, de los software para grabarlo. Para descargarlos. Entonces vamos con este segundo tema y a la vuelta empezamos con la tercera parte de este programa de podcast de Radio Liberada. Ajá. Vomité dentro del champión. A veces pienso, a veces no. Yo capaz que te quiero, por lo menos me gusta cantarte en pedo. Podría ser como vos y cuidar mi aspecto, pero no puedo cambiar y solo espero a ser mejor. De noche vienen pibes delirantes con guitarras. las tardes escuchando a las farmacias que nos dejan toda su publicidad. Que nos deja su publicidad, que nos deja su Bueno, entonces para seguir vamos a ver un poquito lo que son los distintos tipos de podcast, las distintas formas de hacer podcast, ¿no? Así es, bueno, como lo mencionábamos hace en el espacio anterior, hablábamos de que nos ofrecen diferentes versatilidades. Algunos de ellos, pues, o el más popular, el que tiene más auge, es el podcast de audio. Son únicamente pues para proyectar audio, como Pablo lo mencionaba hace un momento. Van dirigidos a un público específico, de un tema específico, por un tiempo específico. También existen los podcasts de video. Bueno, que esto es, hay unos que llaman a, que tienden a llamarlos videocasts. Eso, bueno, digamos que para esto sí se amerita un poco más de conocimiento técnico en cuanto a lo que sería la grabación o la edición del video como tal, ¿no? También están los podcasts mejorados, que hablan de que es un tipo más singular de podcast, ¿no? Que habla de que a medida que va pasando el audio lo vas acompañando con imágenes de apoyo. Y un último tipo serían los podcasts de screencast, que eso es muy común verlo tal vez en YouTube, con los que son esos que hacen tutoriales de videojuegos, los gamers. O como Pablo en su blog de Aprender con Libertad, pues que él va haciendo los tutoriales y lo que él va haciendo en la pantalla, pues algo. Es mostrar lo que se hace. Es mostrar lo que se hace, va quedando guardado. Entonces, bueno, lo repasamos. Entonces tenemos el podcast de audio, que es más conocido, el podcast de videos, podcast mejorado y el podcast de screencast. Entonces, bueno, que también creo que nos había hecho falta mencionar los tipos, pues para mencionar a nuestros radioescuchas que para hacer podcast no es nada más hacer un audio, que también pueden ir acompañados de imágenes. Sí. Bueno, y vamos a ver también un poquito ahora el software, digamos, que podemos utilizar, ¿no? O cómo hacer un podcast brevemente, ¿no? Sí, bueno, por lo menos en el caso de nosotros, vamos a explicar un poco cómo hacemos Radio Liberada. Primero concebir una idea. Sí. Todas las semanas andamos pariendo cómo es que vamos a, de qué es que vamos a hablar en el programa y siempre se nos ocurre en el minuto 89 la idea fantástica, ¿no? Para que nuestros escuchas vean que Radio Liberada pues no es algo muy, muy premeditado que se diga. Pero los hay de distinto tipo, o sea, nosotros no guionamos, pero hay quienes guionan completamente el podcast, o sea, no es ni que está mal ni que está bien, nosotros decidimos hacerlo de esta manera, pero también se puede guionar. Claro, como cada quien vaya concibiendo su idea, ¿no? Su forma, según el conocimiento que pueda tener acerca de esto, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer... Definir la idea. Primero definir la idea general de qué va a ser el podcast. En general, no de cada programa, sino el podcast. ¿De qué va a tratar el podcast? Bueno, por lo menos en nuestro caso, Radio Liberada, pues se enfoca hacia software libre, conocimiento libre, cultura libre, hardware libre. Exacto. Y temas de cultura general, pero que de alguna u otra forma están vinculados a estos términos. Entonces, lo primero que debemos hacer después de concebir la idea es grabar el audio. ¿Cómo lo podemos grabar? ¿Con qué software? Lo podemos hacer con Audacity, con Ardour, por mencionar, pues, software libre, pues, que es lo que nosotros pregonamos. en cuanto a las especificaciones técnicas, requerimientos técnicos de que necesitamos, pues basta con un micrófono, grabador. Sí, no, o mismo la computadora. ¿La computadora? Un micrófono de escritorio nomás, y la computadora tú puedes grabar. Claro, si tú quieres algo un poquito más, bueno, tener un buen micrófono o un micrófono USB de condensador para la computadora, ya esa te va un poquito más caro, tenés que invertir un poco, o tener una consolita o un grabador como el que tenemos nosotros, es un grabadorcito profesional que, bueno, permite con un micrófono mediante obtener bastante buena calidad de audio. Pero eso son según las características que uno tiene, ¿no? Con una computadora y un micrófono alcanza. Sí, no, también dentro del software también vale mencionar el uno que, bueno, particularmente yo lo uso para mi trabajo, que es el WinFF. Uh-huh. Para conversión del formato. Y también una extensión de software libre que es el EasyMP3. Esto para, pues, de alguna otra forma, para nivelar los decibeles. Uh-huh. Entonces ya un tercer paso es bautizar el podcast, que es esto, añadir los metadatos de nuestro audio, ya nuestro audio editado, pues con los metadatos correspondientes. Los metadatos, digamos que expliquemos un poquito para quien no lo sepa, que son las etiquetas internas del MP3 o del OGG que dicen el nombre del artista y ese tipo de cosas, y comentarios como la licencia, por ejemplo. Se puede poner todo eso dentro del metadato. Normalmente los lectores, un iPod, un reproductor de MP3 cualquiera, lee el metadato. Un programa de computadora que vos, para escuchar música, lo que lee eso no es el nombre del archivo, sino el metadato. Los datos esos que son internos al MP3. Sí, bueno, entiéndase que el metadato pues indica características más específicas del audio. Uh-huh. El autor, el año. Todo ese tipo de rangos, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos el audio, ya tuvimos la idea, tenemos el software, lo grabamos. Otro temita a destacar aquí que podríamos mencionar, cualquier podcast, cualquier audio de este tipo se acompaña de cortinas, de efectos, de todo ese tipo de cosas. Entonces es importante, si nosotros vamos a difundir esto, o sea, de forma libre, o queremos difundirlo, no queremos tener problemas con nadie legales después, no usar ni música, ni efectos, ni nada con copyright. O sea, para eso se puede recurrir a sitios, la gente de los compañeros de Radios Libres tienen ahí en su página unos enlaces a donde puedes descargar cortinas y todo con licencias Creative Commons para que tú puedas usar tranquilamente en tu podcast, ¿verdad? Tanto de música como de efectos y todo ese tipo de cosas. Entonces no tiene ningún problema. Sí, bueno, también ese es otro aspecto a tomar en cuenta, ¿no? Para que el podcast no suene tan vacío. Claro, para poder hacer lo que hay que hacer, o sea, en la parte de edición, sin riesgo de... En el caso nuestro, toda la música que se pasa en Radio Liberada es música libre, de Jamendo, de Uruguay, donde en las páginas de Uruguay, de la cartelera de música libre y de otros lugares. Pero es toda música con licencia Creative Commons. Sí, entonces, bueno, ya tenemos la idea concebida, ya grabamos nuestro audio, ya lo editamos. ¿Y ahora qué hacemos con eso? ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora para publicarlo, pues particularmente en Radio Liberada, publicamos a través de una biblioteca virtual llamada Archive. Uh-huh. Que Archive te obliga a que tengas que publicar bajo licencia Creative Commons. Exacto. En Archive tú puedes publicar lo que sea sin límite de espacio, sin límite de que no te le bajan la calidad ni nada al audio. Pero tiene que ser con licencia dominio público o Creative Commons. No solamente hay audio, ¿no? En Archive hay de todo. O sea, hay alojado, sí, ahí de lo que se te antoje. Sí, Archive tiene revistas, texto. Uh-huh. De todo, imágenes, libros, de todo. Está la radioteca también, de los compañeros radialistas, que es una especie de archivo de .org también, donde tú también puedes subir audio sin ningún tipo de problema y te da reproductores para el blog, después y todo lo demás. Sí, no, y ya por último, entonces aquí viene la parte que habla de sindicar el podcast, que era lo que hablaba Pablo, que no necesitamos abrir un navegador, sino que necesitamos un software, llámese G-Poder, que sí, te da la notificación de que al canal que te has suscrito ha subido un nuevo audio. Exacto. Normalmente el RSS, que es el sistema de sindicación, que es uno de las cosas que creó Aaron Swartz, ¿verdad? Nosotros ya hablamos un programa de él. Él fue uno de los creadores del RSS cuando tenía 14 años. Y bueno, con eso, o sea, nosotros tenemos la dirección, por lo general todos los sitios web y los blogs, incluso los sitios que te dan alojamiento para podcast, te dan un RSS. Y tú con eso, y G-Poder, estábamos diciendo ese ejemplo porque es software libre, tú sindicas cada lugar que tú sigues. Entonces, siempre que tu abres G-Power, le pones que actualice y cuando hay un capítulo nuevo, te lo muestra. Y ahí, ping, lo descargas y te lo escuchas cuando quieras. Sí, otra ventaja que... Sin tener que estar yendo página por página. Otra ventaja que entonces te provee el podcast, que de alguna u otra forma no amerita que estés conectado todo el tiempo, sino que, bueno, que accedes a tu información, ya sabes que te llegó, la puedes descargar o escuchar cuando quieras y disfrutas de lo que estás escuchando, pues, porque verdaderamente quien escucha un podcast pues es porque está disfrutando porque lo que escucha, porque le interesa. Nadie baja algo que no le interesa, o sea, eso es porque uno mismo quiere escuchar eso, ¿no? Sí, entonces fíjate que, bueno, es importante sindicar el podcast. Para esto, pues, para que tan pronto te conectas, enciendes el computador, se conecta a internet, pues te llega la notificación del audio, pues, del podcast. Ya vimos que solamente el podcast no es audio. Puede ser de cualquier tipo. Ya que hablamos un ratito de las licencias de las cortinas que usamos y todo eso, está la licencia de nuestras producciones también. ¿Cómo nosotros publicamos? ¿Y qué queremos en definitiva del podcast? Si queremos que se distribuya, si queremos que la gente lo retransmita por distintos lados. Debemos facilitar esas cosas también, incluyendo un tipo, por ejemplo, de licencia libre para la producción. O sea, para que ya de antemano quien ve y dice, ah, bueno, yo con esto puedo hacer esto, esto y esto, y esto no lo puedo hacer. Y sabe perfectamente de antemano lo que puede hacer y lo que no. Entonces eso facilita que la gente lo... No tiene que estarle pidiendo permiso porque el permiso ya lo das de antemano. Claro. O sea, ya quien comparte, nosotros que subimos nuestros audios a Archive, estamos claros, bueno, ya de que ya sabemos a lo que vamos, pues de que esto no es algo que lo hacemos con una idea comercial. Esto es algo que lo hacemos porque nos gusta, porque somos una serie de amigos que confluyen en cuanto al... Hay que ver que nada impide que una licencia Creative Commons se pueda usar comercialmente. No impide que tú publiques con Creative Commons, no quiere decir que no puedas sacar un rédito económico, porque hay muchas formas de sacar rédito económico de un audio. Hay a través de donaciones, hay a través de clics, de propaganda, que si un sitio, por ejemplo, tu sitio es muy visitado, puedes poner, o sea, monetizarlo, digo, poner publicidad o lo que sea. Hay mil maneras de hacer dinero con algo que no tiene que ver con que te paguen por pasarlo en otro lado. Al contrario, a ti de repente te puede interesar que lo pasen en muchos lados para que te conozcan. Y para que después, por otro lado, por influencia o por otro tipo de cosas, te lleguen los ingresos, si es que estamos hablando de ingresos. Sí, no, pero en este caso, pues, de Radio Liberal... No es nuestro caso. No es nuestro caso, pues, aunque, como decía Pablo, alguna donación en Bitcoin bien recibida es. Pero más sin embargo, pues, yo lo veo esto como un hobby, como donde me reúno con mis amigos, cada cierto tiempo hablamos de temas que nos gustan, compartimos conocimiento, difundimos información... Y bueno, esto, pues, en mi caso personal, que soy docente, en mi vida, pues, soy docente, pues de alguna otra forma también me ayuda a lo que es mejorar mi práctica docente. Entonces vamos con una noticia. No, yo quiero saber, porque tengo curiosidad, ¿qué es lo que quiere hacer Catherine con el podcast de ella? Bueno, ese tema todavía está en estudio, todavía no hemos definido, bueno, no he definido a qué tema lo quiero orientar, pero sí quisiera o tengo en mente hacer como un magazine, no de un tema específico, no de un tema limitado, sino donde pueda hablar de diferentes aspectos, pues, que me interesan en mi vida cotidiana, como lo que es la maternidad, de repente la tecnología, la web 2.0. Quisiera darle diferentes enfoques, ¿no? O sea, variadito. Variadito, como una revista informativa, un magazine, pero aún no he precisado. ¿Y cada cuánto? Pues me gusta la idea de Radio Liberada, me gusta... 15 días. Me gusta como ustedes planifican su proyecto y me gustaría que, pues, de repente fuera cada 15 días. Pero vos tenés una ventaja, si lo vas a hacer vos sola... No tenés que estar dependiendo de nadie, de que venga, que no venga, que se junte, que no nos vamos a juntar. No, bueno, esa puede ser una ventaja, pero como también lo mencionabas, también, pues, sería interesante como darle ese toque de repente de involucrar a otras personas, pues, invitado, o que puedan aportar otros temas, otros conocimientos. Así que cuando haga el podcast, el de Kate, van a estar invitados los chicos de Radio Liberada. Ahí estaremos entonces. Vamos a escuchar el último temita y después sí hablamos de una noticia que tengo por ahí. Bueno, ya, ya después que escuchamos este tercer tema, vamos a dar inicio ya a nuestro último segmento de este décimo programa de Radio Liberada. Pablo, por ahí nos trae una noticia. Sí, vamos con las noticias de tecnología. Vamos a ver qué tenemos para hoy. Novedades de la tecnología libre. Y bueno, y la noticia que tenemos es que se está por lanzar una plataforma que van a incluir varias marcas automotrices de Linux en los automóviles. Este es un proyecto que se llama Automotive Grade Linux, AGL, son las siglas, que está basado en Linux y que permite que la industria automotriz pueda desarrollar características tecnológicas para su vehículo con la libertad y seguridad que Linux nos da, ¿no? Uno de los primeros carros que va a traer esto va a ser el Toyota Camry 2018, que vendrá equipado con Linux. Ese es uno, pero esto es un proyecto más general, de código abierto y software libre, basado en Linux, que se va a extender a varias marcas en el futuro. Porque obviamente en el caso de las empresas que van a desarrollar la historia, interesa que la economía, ¿no? Y a su vez, que todos sabemos que para este tipo de cosas la fiabilidad de Linux en cuanto a sistema operativo es superior, ¿verdad? Así que bueno, esa es la pequeña noticia que tenemos para ahora. Bueno, bastante interesante, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que Toyota, un gigante de la industria automotriz mundial, pues iba... Sí. Bueno, Tesla lo usa ya. Iba a incluir software libre dentro de su... Dentro de sus carros, ¿no? Y por lo que se cuenta aquí será Toyota y varios otros, ¿no? Bueno, entonces ya con esta noticia que nos ha traído Pablo, bastante interesante, damos por finalizado este décimo programa. Y como siempre, agradeciendo a nuestros amigos que nos retransmiten en Radio Urquía 95.7 FM y Viento Sur 88.5 FM de Venezuela, Gaviota 103.3 FM de Uruguay, Cepra Satelital de Bolivia, Radio Contracorriente de Paraguay, Bacalora Radio y Elbinario.net de España. También nuestras redes, estamos en Twitter en Liberada Radio, en Diáspora en Radio Liberada @ joindiáspora.com, además de nuestro canal habitual en Telegram. Así es. Entonces, bueno, nos escuchamos dentro de 15 días. Y bueno, nos vemos. Chau, Katherine. Chao, Albert. Chao, Pablo. Chao a toda la gente, pues, que tiene la posibilidad de llegar a Radio Liberada. Nos vemos, vamos a ver si para el próximo programa tenemos al resto del equipo. La semana que viene continuamos liberando tu mente. Radio Liberada.